Hola amigos, hoy vamos a hablaros sobre destructoras de papel. No es un tema realmente informático, pero sí que entra dentro de lo que es el uso de cualquier oficina e incluso en muchos domicilios puede ser interesante. Continuamente estamos recibiendo documentación, propaganda, etcétera, etcétera, que tenemos después que tirar. La Ley Orgánica de Protección de Datos nos obliga a destruir determinado tipo de documentos que contengan información de personas físicas, y para eso se utilizan este tipo de aparatos que son las destructoras de papel. Hay distintos tipos. En principio, la primera clasificación podría ser en función del tamaño de la cubeta de papel, de recepción de papel. En función de los litros de capacidad tendremos unos u otros tipos de destructoras. Por supuesto, contra más pequeña, como puede ser este caso, esta es la más sencillita que tiene la gama de Oki, cuando más pequeña sea la cubeta de papel, más sencillo es el aparato y menos capacidad de destrucción tiene. La segunda clasificación que tendríamos en este tipo de aparatos se refiere a el tipo de corte que va a hacer del papel. Tendríamos dos tipos: la primera, que solamente corta en tiras el papel, y el segundo, que tiene un corte cruzado, que además de tiras va haciendo cortes longitudinales a estas tiras. Sería lo que podríamos llamar el confeti. En función de los tamaños de la anchura de la tira y de la longitud del corte de la tira, tendremos distintos tipos de nivel de seguridad dentro de lo que sería la Ley Orgánica de Protección de Datos, que nos va a dar si la máquina nos va a servir o no nos va a servir para determinadas funciones. Por último, la última forma de clasificar este tipo de máquinas sería por el tipo de objetos que podemos introducir para destruir. Las más sencillas, por supuesto, solamente nos van a admitir papel, más o menos hojas a la vez, y conforme entramos en máquinas de mayor capacidad podemos introducir grapas, clips y también CDs y tarjetas de crédito. A continuación os voy a dejar con nuestro compañero Eli, que nos va a explicar un poquito el funcionamiento de estas máquinas. No es nada complicado, pero sí que hay un par de cosas que hay que tener en cuenta, sobre todo desde el punto de vista de la seguridad de uso de estos aparatos. Os dejo con él. Bueno, como os ha comentado mi compañero Miguel Ángel, aquí tenemos el modelo más sencillito de Oki. El funcionamiento, como veis, es muy simple. Simplemente tenemos un selector con tres posiciones: la de apagado en automático o una de posición de marcha inversa de las cuchillas, por si hubiera algún atasco y nos tuviera que devolver el papel. Vale, entonces en automático simplemente cogemos el número indicado por el fabricante, máximo de hojas, y mediante un sensor que tiene las cuchillas, el sonido, como podéis ver, lo va destruyendo. Vale. Precaución sobre todo con corbatas y con cualquier bufandas, cualquier tipo de ropa o accesorio que nos pueda coger las cuchillas, ¿vale? Ni qué decir tiene que no dejemos a los niños cerca de este tipo de aparatos. Bueno, la parte esencial de estas máquinas pues son las cuchillas, que como vemos están en la parte inferior. Siempre que vayamos a hacer algo de este tipo, pues lo ideal desde luego la desconectamos de la corriente eléctrica, ¿vale? Bueno, en máquinas más grandes el propio fabricante nos suministra un aceite para echar a las cuchillas y asegurarnos un correcto funcionamiento. En máquinas sencillitas como esta, pues no es necesario. Bueno, y como veis, esta es la cubeta donde han caído nuestros residuos, en este caso papel, o lo dicho, podrían ser CDs, tarjetas de crédito, ¿vale? Con lo cual nuestros datos estarán destruidos con seguridad. Bueno, esperamos que esta información nos haya sido de utilidad. Os recordamos que en nuestro blog, blog.analice.es, En alguna ocasión hemos escrito algún post acerca de este tipo de dispositivos de gestión documental y de seguridad, sobre todo de lo que es la Ley Orgánica de Protección de Datos. Os aconsejamos que los leáis para ver información técnica más detallada de este tipo de dispositivos. Y por supuesto también los tenéis en nuestra tienda másquecomprar.com. Gracias.